Ahora va a subir un amigo, el amigo Flavio de Fabuloso, autor, compositor e intérprete. Va a tocar el bajo el amigo. Un grande hermano, vino a buscar al más renegado para hacer disco.